Felices viven y todos los días me conversan desde el eterno Edén de nuestros sueños. Papi, papi, claman desde hace un mes. No sabes qué orgulloso está el cielo de ti y de mi dulce mami por el fin de vuestras tribulaciones. Porque tu palabra es la voz de Jesús que regresa en gloria de los cielos. Papi, papi, deja de sufrir, escúchanos que junto a Dios celebramos vuestra fe infinita. Junto a Dios celebramos vuestra fe infinita.